El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy pero muy buenas tardes y bienvenido al programa número 31 de Mediocres. Wonder Woman. Wonder Woman. Chan, chan, ni chan, en contra. Chan, chan, chan, chan. Ni a favor. Estamos aquí compartiendo. La calor es lo que no tiene así. Dos horas de acá hasta las 5 de la tarde. Vamos a darle hasta duro y parejo. Hasta el pico. Criticando la televisión, la radio. A todo el mundo. Porque tenemos ganas. Calor y porque tenemos ganas. Ganas de criticar. Aparte, yo estoy un día. Sí. No. Estos días vio que todo te cae mal, pelealo. Ah. Así que Leo, no me mires de reojo. Y me estaba comentando la anécdota de que le devolvió el cable. Claro, el cable fue... volvió mágicamente. Sí, de la nada. De la nada misma. Leí en su Facebook eso, que un par de putas... Era psicológico lo del cable. Claro, o sea, uno tiene, hay que, a los oyentes, les aconsejo, vayan y golpeen el escritorio y amenacen con golpear al de seguridad. Porque esa es la idea. El de seguridad, cuando escucha el ruido, se te viene encima diciendo, no, lo... Bueno, yo lo amenacé al de seguridad. ¿Medio le dije, paso más? No, medio paso más y es lo último que haces el día. Cumplo con mi trabajo. ¡No te lo acerco! Bueno, la que está protestando así se llama Marisa Villegas. Yo. Y el que la está sosteniendo acá, como para que. Y casi. Pero ya está, Néstor, ya está. Desfalleciendo porque hace mucha calor. Sí, Néstor Benito. Ay, está todo cabizbajo. Sí, estoy todo cabizbajo, la calor, el clima, este pesado. Después le voy a contar un chiste que me contó mi hijo, pero al aire no puedo. Ah, bueno. Me acordé, ay, que dijo cabizbajo. Tenemos frase en el día. Ay, tenemos la ¿Qué frase me puso? Ahí arriba. Ah, ¿la digo? Sí, dígala. Bueno, desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. La ventana. La ventana es más grande sin tu amor. Si sabés quién dijo la frase, puedes comunicarte con nosotros al 466-6559 o al 1561-540359 o los conocidos que tengan nuestro celular a nuestros celulares. Pero no participan del soreteo. Sí. Porque significa que ya la saben. Antes de que me olvide. Porque yo la canto por todos lados. Hágame acordar que tengo tres cumpleaños hoy. ¿Tres cumpleaños? Para saludar. Ah, y yo tengo también que saludar. Sí, ya pasó. Sí, pero también. Cuatro, sí, entonces, pues mire, ya me había olvidado de ese. Ah. Bueno, entonces, para poner levantar un poco el ánimo. Arriba. ¿Qué vamos a poner? ¡Qué rico el mambo! Mambo, qué rico el mambo, qué rico el mambo, mambo, qué rico el mambo, qué rico el mambo, mambo, qué rico we'll be right back. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Ay, seguimos, ¿eh? Medio 3, 15, 16. Sí. Y cuarto pasadita. 3 y cuarto, sí. ¿Yo vivo con alergia usted? Yo vivo con alergia. No es que ando. ¿Alergia de moco? De todo. Moco, le hicieron el moco, lo tengo acá en la frente. ¿A Lito le salió el moco? Digo, no, le salió así y le empezó a picar. ¿Sí? Sí. Ah, así y es que la cuadriderma, hay que ponerse. ¿Usted se pone cuadriderma? No, me ponía antes cuando tenía hongos. Tenía hongos en las pero... patas y en la ingle, me recuerdo. Ah. Sí. Deben quedar lindos lo que es de sombrero. No sé. Todo el mundo tiene hongos. Sí. Bueno. Yo no. Ahora no tengo más. Ahora no, pero porque todo el mundo no ha tenido un hongo. Ah. Cada no hongo. Vayas a la pileta. Sí. Unos champiñones. Sí. Ah. Y te hacen entrar igual. Sí, sí. Después te reviso. Mentira. Sí. Yo conozco una persona que creo que está ahí dando vueltas. ¿Una persona que tiene hongos? No, que revisaba a la gente que tenía hongos. ¿A dónde? ¿Acá para entrar a la radio? No, en una pileta. Se hacía pasar por doctora. Ah, sí, ajá. ¿Y revisaba los ojos? Sí. Mm. Bueno, qué es rico. La hora de informarnos. Vamos sinceramente, no esta tiene semana, ganas no sé, un carajo. No tengo ganas. Vea, va. A ver, estamos todos igual. A ver qué va. Sale. A ver qué sale. Las noticias nacionales según los medios. Sí. Vamos que remamos. Dale. Se cumplió un mes de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Y? Ay. Se cumplió, me parece como si hubiese sido hace más tiempo, ¿no? No, parece que hubiese sido hace menos. Para yo mí tengo como tan que, fresco no, ese sentimiento. Tal cual, pero a nivel nacional, ¿no parece como que ya pasó? Como Cristina empezó al toque de nuevo. Cristina, sí, cierto. Es como que, ¿no? No hubo duelo. Ahora, una pregunta, ¿ella va a dejar el luto? ¿Cuánto hay que no, esperar y protocolarmente? No, protocolarmente son un mes, un año, un año. Un año de negro, un año encima de la agarró negro. Todo el verano. Que el negro vio que agarra todo el calor. Y la calor se te pega. Ah, pero ella no creo que pase calor. No. Bueno, pero muchos medios no se hicieron eco de esto. Salvo que uno que otro homenaje. Y por arriba algunas cosas. Tac, pasó un mes de la muerte de Néstor. Y nada más. Y ya está, muy bien. Sí. Bueno, porque no, ya está. Ya está. Ya está. Cuando murió Alfonsín, pasó. Bueno, dos pero meses, no vamos a comparar a Néstor bueno, con pero Alfonsín. Ya está, ¿no? Es expresidente. O sea, sí. Se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué está? Hoy viene peleando. Halo de malicia. Sí. Buah, ¿qué bueno, más? A ver. Caso Mariano Ferreira, el martes en Plaza de Mayo, acto, se van a procesar a los 9 imputados. ¿Qué, en la plaza los van a pelear? No. El martes pasado estuvo Calle 13 y un montón de grupos más. Qué bueno estaría eso. Damas gratis, etcétera, etcétera. En Plaza de Mayo, en recuerdo... ¿Calle 13? Calle 13, sí. ¿Estuvo el martes pasado. No lo vi. Y estuvo empapelado todo Moreno. Usted cuando viene a Moreno viene no como veo, los caballos. Sí, me pongo los anteojos, me enchufo los cosos y no veo nada. Lo vi yo. Con eso ya le digo bueno, todo. Yo también cuento con un solo campo visual. Claro, bueno, y la cuestión es que, bueno, estuvieron Calle 13 ahí en Plaza bueno, de Mayo, estuvo Altamira haciendo declaraciones a Canal 26, bueno, hablando siempre de lo mismo, de ajá. Esto de que no, o sea, se van a procesar a estas nuevas personas, pero va a quedar ahí, eso es lo que decíamos, ¿no? Ajá. Y la gente de arriba, ¿qué onda, no? O sea, la que manejó todo, el caldo gordo, ¿dónde está? O sea, sabemos que ¿cómo se llama? La gente esta del sindicalismo más recalcitrante va a quedar limpia como bueno, siempre. Bueno, está bien, deje, no pire más porque el caldo gordo, el qué sé yo, está zaraza. Vamos. Esta que viene me la tirás así, ¿eh? ¿Cómo? A ver. Vamos. Asalto con mando un blindado, qué feo eso. ¿Vio eso? En Panamericana, dos mueros hubo. Dos mueros, sí. ¿Y usted? A velocidad, ¿eh? Sí. En el esclarecimiento. Claro, porque al toque, en Garín, los agarraron, al toque ¿no? Hicieron, esa misma tarde, porque esto fue en Garín, ¿no? Se habló mucho de que el que manejaba blindado como que estaba entongado con la gente que lo fue a asaltar. Mataron a los dos choferes de los patrulleros. Al del blindado no. Pero el blindado, ¿cómo le pegó? Está blindado. Claro, no entra. Bueno, la cuestión es que el blindado ese llevaba 20 millones de pesos y $200,000 para un banco allá en San Nicolás. mataron a las dos policías, fue un asalto así comando, se quedaron sin llevarse el botín. La cuestión es que al toque ya los medios ya empezaron a sacar conjeturas diciendo, por ejemplo, que este era un asalto que era sacapuestos. O sea, para cuando la policía, dice, los policías malos, entre comillas, sí, quieren sacar a un jefe policial, arman todas estas cosas como para que se vea que no es tan bueno este ministro. En ocasión a Casal, ¿no? Que es el ministro de seguridad, el jefe de la policía. Bueno, la cuestión es que habían dicho eso, y también dijeron que, bueno, las especulaciones típicas, ¿no? Que era todo arreglado, que el del blindado, bueno, hicieron el reportaje del blindado. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe cuánto gana un chofer de blindados? No. 10 mil pesos por mes. ¿Qué? Pero este chofer... Pero no es que si no arriesga nada, Leo. Pero si está dentro de eso y que no te pegan con nada. Bueno, estoy peleando con Leo. Me deben decir afuera, ¿con quién habla? Sí, pero sí. Escúchame. No, pero a ver, y este muchacho igual que tiene estaba... que estar bien. Bueno, pero este muchacho... que conducía esta vez el camión, sí, era un empleado común del banco que ganó 4.000 pesos. Pobre. Igual, ese bueno, seguro que no va a manejar más. Pero sí, ¿sabes qué me llamó la atención? Que dice que estaba todo filmado. Qué casualidad, bajo una cámara. ¿Vio? ¿No? ¿Vio? Eso me pareció. Dos muertos, 12 imputados ya procesados, hicieron allanamientos por todos lados, pla, pla, pla, pla, pla, cayeron todos al toque. Qué raro, ¿no? Qué lindo. Sí. Qué eficiente la policía. No sea... ¡Ay, Dios! Bah, bueno, sí, las dudas en la policía bonaerense, Casal confirmado. Claro, eso es lo que... Es lo que dijimos recién, sí, por eso. ¿Usted qué cree que todos son malos? Sí, sí, sí, sí. Jaime Complicados investigan 20.000 mails... Miles. Sí. Problemas en España. Claro, ¿qué? Porque Jaime, que era el ex secretario de ay, bueno, un ex secretario... Estoy mal, hoy estás. Hoy no es mi día, ay, no es mi día. Bueno, la cuestión es que está complicado porque supuestamente parece que la cuestión es que Jaime tiene 20.000 mails en los cuales está. Que siga. Está con... ¿Cómo se llama? Acá... Esto no se puede... Este es en vivo. ¿Pero qué quieres si tengo un bicho en la pierna? Hay coimas... Hay comas... para poder hacer la campaña de Cristina 2007. La cuestión es que había recibido por parte de empresas un montón de donaciones, entre comillas, y aprietes, donde Jaime... no tan solo apretaba a gente de acá en la Argentina, sino que en España. De hecho, salió a la luz, ajá, esto que yo hablamos hace un tiempo, allá de lejos y por tiempo, de los trenes que habían comprado a España. Bueno, la cuestión es que estos mails y estas supuestas coimas que hubo para el aporte de la presidencia, de la campaña a la presidencia de Cristina, puede traer problemas a los empresarios que aportaron a esa campaña en España, que son extranjeros, ¿no? Así que terminó, se sacó el bicho ya. Sí. Pero, no. Me están agrediendo. Pero tenía algo acá que me caminó y tengo el pantalón apretado. Claro, ¿sabes que está complicado eso? Sí, sí. No, sí, no hago posiciones raras. No sé dónde cayó. Bueno, ahora pero me agarré. Para mí un bicho. Mientras no me agarre a mí. Pues no sé. Píselo. Yo cualquier cosa me tiro al piso. ¿Qué? Bueno, sí. Vilma. ¿Eso ya lo dijo? No. No, Vilma Ibarra. Sí. Este fue uno de los peores años parlamentarios. Eso es lo que dijo Vilma Herrera. No, Vilma Ibarra, la hermana de... la otra. Del ex jefe de gobierno. Yo digo, ¿qué se le armó todo un matete? No. La cuestión es que dice que este es uno de los peores años... o sea, que el Congreso estuvo como parado, ¿no? No se sancionaron tantas leyes. Lo que sí hay que ver es esto. Si bien no se sancionaron muchas leyes, las leyes que sí se sancionaron fueron importantes. O sea, no fue que se sancionó el día de la empanada, como habíamos dicho. Claro. Se sancionó el la ley de matrimonio igualitario. Bueno, y hubo cosas. No me acuerdo qué más, pero bueno. Pero bueno, ya lo del lo de Marco del Pon y todo eso. ¿Viste? Sí, pero bueno, dice que fue uno de los peores. Bueno. Es verdad, no hubo tantas sanciones de leyes. Bueno, ¿qué más? Bueno, Senado, problemas con respecto a los superpoderes. Claro, porque ahora se empieza este de nuevo calor, con el tema de los superpoderes, porque con el tema de... ¿Se acuerda que estábamos hablando del tema del quórum, no quórum, por el tema de del presupuesto 2011? Sí. La cuestión es que dice que ahora la culpa la tiene el oficialismo, ¿no? Porque el gobierno es el que no quiso dar quórum de nuevo para tratar el tema de el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Con el tema de los superpoderes, que el Senado, la parte del oficialismo, no dio el quórum, no se trataría, seguiría Cristina con los superpoderes, y entonces echaría mano del Tesoro Nacional y gobernaría a través de decretos y no por un presupuesto. O sea, ellos no le dieron el quórum. Claro, ellos no le dieron el quórum. Ahora, los culpables dicen que no son tan culpables, que son víctimas. O sea, es todo un lío tremendo. O sea, primero no te doy quórum, después te lo quiero dar, pero mis están condiciones... histéricos. Sí. Ay, la verdad, sí. Está como el día, sí. Está, no, sí, pero están con una fiebre. Lilita que aparece. Va a explayarse como loco con eso. Sí. Me encantó ese culebrón, ¿eh? Sí. El de los textos. Claro. ¡No! Ni en la escuela pasa eso mismo. No. Ni en la escuela. Bueno, el presupuesto de Mauri. Mauri se casó, la señora, se puso esa carpetita de mesa arriba. Está re linda. Por favor. ¿Se acuerda que y Mirta está recaliente porque al final no la invitaron? Le tiró un balde de bosta. Mirta. Después vamos a hablar de Mirta. Bueno, dice que... le vienen dando, bueno, ¿eh? Y la cuestión es que Mauricio dice que él está en contra del tema del presupuesto nacional. Que dice que el 8% de inflación el año que viene, así que tiene que desmentir eso. Pero, casualidad, que en el presupuesto que elevó él para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la inflación que él estima para el año que viene también es del 8%. Entonces, para la ciudad sí y para la nación no. Ay, Mauri. Sí, ¿qué más? Bueno, vio lo que hizo Mauri, que la gente esta que iba a hacer la expo de la ciencia sí, en Argentina, pero eso hace rato fue. Que lo sacó y que sí. Yo estaba, pero aparte de un día para el otro. No, eso ya se venía justo el martes 24. El martes 24 de octubre, un día antes de que falleciera Néstor, ya había salido a la luz esto y ahora volvió. ¿No? Pero lo hacen en otro lado. Sí, lo van a hacer lo habían ofrecido bastante otros lugares. Sí. Bueno, ¿qué más? Yo escuché, me pareció feito. Sí. Bueno, el INDEC y el informe que no quería recibir Amado. Claro, porque las universidades él había puesto cuando apenas asumió su la cartera de economía, dijo que iba a reformar el INDEC. Entonces quería pedir, armó un consejo consultivo de las universidades nacionales de acá de Argentina, que le ven una suerte de a ver qué es lo que pasaba con el INDEC, un informe. Bueno, la cuestión es que hace un año y medio que viene atrás, Amado, acá tenés el informe Amado. Él no quería nada. Así que ahora lo recibió y bueno, se salió lo que salió del INDEC, todo lo que sabemos. Sí, ¿qué más? Bueno, 4 diarios, 2 versiones diferentes sobre la CTA. Claro, Clarín dice... Eso, ¿qué pasó? Claro, acordémonos que la CTA hubo elecciones, que en realidad no hay un ganador, sino que ya es que consiguió tener... un estiramiento de su de su patriarcalismo en la CTA. La cuestión es que Clarín dice que es incongruente esto de que Yasky siga adelante, que no hace una reelección, sabiendo que Yasky tiene una buena relación con el gobierno. Ahora, el página 12. El argentino y la nación, que esto es lo que me llama la atención, es que dice que ellos no se ponen de acuerdo. O sea, la cuestión es que hay 4 diarios, 2 versiones distintas. La cuestión es que en la CTA sigue Yasky y no hay visos de que todo esto se solucione. Bueno, ¿qué más? Bueno, se va a importar azúcar. ¿Vio? Porque se ve que la producción nacional de azúcar no da abasto, entonces no se puede ni exportar, así que se va a importar azúcar. La cuestión es que el azúcar se tendría que estar vendiendo a 8 pesos, según los azucareros. Por eso edulcorante. Ay, sí, usted edulcorante. Sí, yo sobrecitos de café. ¿Vio que vienen con el café? Pobreza. Hay que reciclar todo. Yo robo. Cuando cuando voy a comer al McDonald's, me guardo todo en la cartera, los sachecitos de la ketchup, todo. Mi hija me dice, mami, es mucho, no, está la sal. Me has salvado más de una oportunidad. Las ensaladas rusas. Porque la sal es lo último que se compra. Bueno, ¿qué más? Cris Le regala a los jubilados que... 500. Ay, no le regala. Eso sí. No le regala. Bueno, la cuestión es que le da un premio está por ser viejo. Está bien, no, porque para pero, las fiestas quieren, aparte bueno, está bueno, la cuestión bueno. es como no le puede, según algunos medios, como ellos no sí, dieron algo. El 82% móvil, le, Cristina le tiene que dar 500 pesos. Pero a todo esto, el año pasado ya se le había dado una suma sí, de 250 pesos sí. a los jubilados. Ahora este aquí. Los jubilados que van a percibir este no aumento, sino este premio, este plus, que es por única vez, son los que ganan 1.500 pesos bruto. 1.500 para abajo. O sea, bruto. O sea, si vos, hay un, a ver, bruto es todo lo que ganás sin los descuentos. Sí. El neto es lo que vos cobrás. Uh-huh. O sea, hay mucha gente que cobra 1.500 pesos, pero el bruto es de 1.700. Así que esa gente, lamentablemente, no va a recibir. No. Igual que las personas que tienen jubilación y pensión, va a recibir nada más que por una de las asignaciones. Bueno, pero el marido, por ejemplo, se murió el marido de una vieja. La vieja cobra la pensión y la jubilación de ella, y el marido trabajó toda su vida para que no hayan 500 pesos. ¿Qué? ¿Por supervivencia? Y pero si la pensión la cobra si está sola. Bueno, sé, no importa. ¿Pero usted qué quiere? Pero por favor, bueno. Pero esta bueno. Para comer pan dulce, los sí, abuelos. Sí, con 500 pesos mucho no puede ser. Bueno, pero algo es. Aparte, ¿qué le vamos a pedir a nuestros abuelos? Y bueno, yo porque no tengo. Que si tuviera, sabe cómo le pido. No, si yo tuviese abuelos con dinero. Yo, si no, no, te los llevo a tu casa y no ponen no, una. No, después, no, pero para que molesten, no. Ay, no me hable de la fiesta. No hable de la fiesta. O sea, sí, está muy bien. Ya me pongo. Sí. ¿Qué bueno, más? Las declaraciones. Esto me recién encantó. Estábamos escuchando a Federico Lupi, sí. Que decía que, bueno, que habló mal de Mirta Legrand y de Su. Que eran dos bichos. Ay, ¿no? Dos ¿cómo le va a decir eso a Su? Ahora, la cuestión es que salió esto a decirlo en Uruguay, que por la boca de Mirta, como que cagaba por la boca. Sí, la trató de. Y de Susana, que era pobre de pensamiento. Que cada vez que abría la boca metía la pata. La cuestión es que todos se agarraron de eso y todos le empezaron a pegar a Lupi. Que Lupi, para mí, sinceramente, no es. Eso es así. Yo no soy. No me gusta Lupi. Nunca me gustó, ni como actor, ni como persona, ni como nada. Pero más allá de eso, él es libre de decir feo. Lo que quiere. De sí. hecho, Mirta. Dice las lo cosas que se cada, le canta, cada cosa que dice la, Mirta. Por eso que acordémonos se del cajón de Néstor, de que no estaba adentro. No, y eso ha dicho cosas. Y de, como lo del tema de Piazza. Acuérdense tantas cosas que dijo. No, bueno, la cuestión es que todos los periodistas empezaron y sacaron a relucir que Lupi estaba casado con la Chona. La Chona, ¿se acuerdan del personaje de la Chona? Sí. Bueno, que le pegaba y el hijo... No, ah, sí, dijo sí, que era golpeador. ¿Qué golpeador? Tiene que ver la vida después, privada de una persona bueno, que, pero que, yo, con bueno, que la vieja bien, se exhibe yo, en la está tele bien, diciendo cosas? Está bien, aparte es que la chica se la banque y si no le gusta... Bueno, esto ¿sabes por qué? Estamos hablando de los jubilados, de Lupi, qué? De Mirta, de Susana. Estamos... ¿Qué? Hablando de los viejos vinagres. Leo.

al 1561 54 0359 o llamarnos al 466 65 59. Ay, bueno. O mandarnos, mandarnos. No, mezclé mandarnos, todo, mezclé todo, no. Sí, 466 65 59. Claro, y el celular es 1561 54 0359. Mezclé todo, mezclé el de otro. Bueno, y si nos quiere mandar un mail. Nos puede hacer al mediocres@fmoreno.com.ar. Sí, ahí está. Bien, ha llegado el momento de explayarnos con las noticias internacionales. Ah, salud, ajá. Sáquelo, Pelé. Sáquelo. Estamos con todos los mocos ahí. Estamos muy mocos. Sí. Bueno, Corea pasó? Del Norte versus Corea del Sur, estrategias militares. ¿Qué pasó? Bueno, Corea del Norte, Corea del Sur. ¿Cuáles son los más malos? Los de Corea los del más Norte. Piores. Los de Corea del Norte. Dicen los Estados Unidos que son los de Corea del Norte. Y lo que dice Estados Unidos es palabra santa. Bueno, la cuestión es que empezaron a hacer en el Mar Amarillo. Vea qué casualidad, ¿no? En Corea del Norte, en Corea el Mar Amarillo. Bueno, la cuestión es que estuvieron haciendo un par de pruebas militares en el mar, en una zona donde no deberían hacerla. La cuestión es que, hubo rechazos desde la ONU, desde también Estados Unidos. Y Cristina también dijo que, nucleares. Claro, estaban probando misiles, no misiles. Bueno, ¿y qué es un misil? Un misil es una bomba. Es un arma. Sí, pero no nuclear. No, pero venía con papusa fuerte. Y bueno, también cada vez vienen peor, sí. ¿Pero no era nuclear? No. Bien, la cuestión es que ha salido a la luz esto, bueno. Los países rechazaron enfáticamente. Sí. Yo digo, ¿por qué no los dejan a los coreanos en paz? Que hagan pero sus no, bombas? Corea del Sur dijo que. Corea del Norte, Corea del Sur. Que mientras no tiren para acá. Ah, todo bien. Va. Sí. Aunque en algunos lugares podrían caer un par de misiles acá. Ahora van a empezar a llamar. Diciendo que usted es una guerrillera. No. A Telered, por ejemplo, que le caiga un misil. Y pero nos quedamos sin cable todo, porque es un monopolio Telered. Bueno, ¿qué viene? ¿Multicanal? Multicanal no llega al barrio mío. Pero espera que salgas. Espera que Telered esté. Que ponga el misil. Igualmente, no tiremos misiles. Igualmente, Telered tiene capitales de Clarín. Ojo, ¿eh? Ah. Con razón grité tanto el otro día. Sí, bueno, sí, se acordó. Brasil. Sí. Brasil. Sí. Problemas en las favelas. Oh, vio pasó? Que estuvieron. Y lo que pasa es que. Estuvieron yendo con camiones, con blindados, con camiones de tanquetas ahí a entrar. ¿Con tanquetas? Sí, porque supuestamente estaban sacando a supuestos narcotraficantes que habría en la favela. Nosotros sabemos que en Brasil se ha manejado mucho esto de los escuadrones de la muerte, ¿se acuerda? Que entraban y mataban a mansalva así ¿cómo se llama? A la gente de la favela. Bueno, ahora está como más así, esto es pura exclusivamente para los narcotraficantes de la favela. Parece que ahí van a caer un par de ellos que no son de... Pero bueno, está blanqueado de esta forma. Bueno. Sí. Son feitos en las favelas, feito. Bueno, se reunió la UNASUR. Así es, estuvo Cristina, estuvieron todos los presidentes. Sí. A un año de la muerte del secretario general de la UNASUR, que era Néstor Kirchner, hicieron homenajes y todos los medios diciendo quién iba a ser el próximo secretario general. Decían que iba a ser Tabaré, que iba a ser este, que iba a ser aquel, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todos especulando. ¿Qué hicieron los de la UNASUR? ¿Qué dijeron, hicieron? Vamos a dejar esto en suspenso porque, bueno, no era conveniente, no creían conveniente que ahora fuese... el nombramiento del reemplazante de Néstor Kirchner, así que bueno, van a quedar ahí y hasta la próxima. Bueno, está bien, no sabes que había perdido. Anda buscando, porque se sacó, parece Minguito Tinguitela. Saca que todo las noticias internacionales no las traen. Ah, trajo las de la semana pasada. No, sabe que pensé que era, pero no, es. No, no. Sí, no. Es una receta del médico. Bueno, traiga, a ver, ¿qué tienes que tomar? No, no. no, no se acuerdan. Eran dos gotas cada 8 horas, ¿no? No. No traje. Pero no traje. ¿Pero sí. por qué? Si yo le dije, te traje tres. Acá está. Ahí está, pero te parece. Pero por favor. Hay tres papeles locos en la mesa y se los pierde. Pero yo pensé, bueno. Yo porque tengo todo un montoncito acá a un costado. Bueno, sí. Así, vamos con todo. Dale. En Canadá, una empresa exportadora. Ajá. Crea. Escucha, Leo. Una funda para bananas. ¿Y para qué sirve? Para que funda? No se te chamusque la banana. Ah, está bueno. Porque la banana tiene un tiempo. Claro. Veo que se pone media como que se ennegrece. No me gusta. A algunos le gusta blandita la banana. A mi papá le gusta. A mí lo personal no. A mí no. Con ese enjunje que se le hace. Que parece podrida, no. Babosa. No. Babosa. A mí no. La banana babosa no. No. Entonces, le ponen esa funda. Ajá. Y... No haga esos gestos. Pero la banana pelada o la banana con cáscara. No sabe. No sé. Igual, qué sé yo. Está bien. Yo sé que le ponen la funda para que no sea blanda. Vendría a ser como una suerte de forro. Claro, un forro bananero. Ah, mira vos. Bata, che. Bah. Claro, sí, sí. Claro. Claro. Claro, porque esta empresa exporta. Claro, yo no sabía, usted sabía de que papel de forrar, ojo. No, es una funda. Ah, no, dije por forro. Usted no, sabía sí. que. Yo no. No llore. Es que no le es tan emocionante. No es tan emocionante. Bueno, no, pero me dio risa porque usted empezó a preguntarme demasiado. Sí, sí. Buah, bien. Porque esto se exporta, no sé. Si y es no para exportar. Claro. También. Ah, no es que. Porque la banana no se banca tanto jaleo. Entonces, claro. Y hay bananas y bananas. ¿Y bananas? Dale, nega. La banana argentina. Bueno, ya, la banana argentina. ¿Cuál? La salteña. La chiquita. Claro. Pero es riquísima. A mí me gusta chiquita el Ecuador. Es más grande. Y está dobladita en la punta. Bueno, esa está buena. Esa es la ecuatoriana. Claro, la de Ecuador. Y la salteña no. Esa se chamusca rápido. Claro. Allá bueno. En Ecuador tienen otro tipo de banana. Bueno, sí. Claro. Además son. Sí. Bueno, bien. Bueno, pero ya sabe, ¿eh? Si le viene una. Sí, sí, sí. Basta, Leo. Che, va. Me estoy despintando. Sí, sí, sí. Bueno, te... bueno, no sé, acá hay un lugar que dice Soria, no era Siria, es Soria. ¿Soria? Sí, no sé, ¿dónde es? Don porque Soria, busqué, el carnicero del barrio. Pensé, sí. A mí me suena apellido. Bueno. Hay una terapia antiestrés. Ajá. Vos estás mal y sí. Te dicen, andás de pelota ese auto. Entonces usted va y le da patada, trompada, ajá, con un palo. ¿Y sabe qué? Contribuye a los desarmaderos y a estas empresas que vio que chamuscan todos los autos. Sí, sí, sí. Y se... ¿Cómo? Está pero bueno. Te solucionó de un lado y te pega claro. El otro porque te quebras todo. Ah, bueno. ¿Qué querés? La chancha y los 20. Te están dejando que rompas un auto. Pero usted había traído una vuelta, ¿te acuerdas? Ese que le la antiestrés que era para pegarle... Sí, acá dice que se nota claro, mal la gente. No, claro, está no, bueno. Pero yo podría, por yo ejemplo... Yo el otro día cuando entré a Telered, si hubiese tenido un auto claro, mano, la camioneta. ¿Pero una camioneta? Claro, pero, ¿usted acuerda que usted había traído esa que le pegaban los testículos? Claro, usted tipo. Está mucho con eso. Tiene que desestresarse usted. ¿Y a quién parece. Le pego? Ahí, bueno. Si rompo el auto, mi auto, me quedo sin auto. Si le pego una patada al éter, me quedo sin el éter. Claro. No puedo. Bueno, no. Me iría para Soria. Bueno, Soria. Londres. Londres. Leo, ¿a vos qué te interesa esto? Descubren, tras una investigación muy profunda, ¿no? Que las vacas tienen un coeficiente capaz de resolver ajá. problemas matemáticos. Ah, para mí, ¿eh? Para usted. Ajá. Y el cubo mágico. Y las ovejas, Leo. ¿Y cómo hicieron? ¿Qué hicieron? Tienen profundos sentimientos de amor y de amistad. ¿Y ahí porque, está. Bueno, a ver. El tema a de ver. La oveja y el. Y no el sé, tema de, vio que le hacen esa cosa de que el cromosoma, qué sé yo, las cosas del cerebro. Claro. Primero, la vaca con el cubo mágico se le complica un poco. Complicado estaría, bueno, ¿no? Pero le da el coco para eso. Ah, lo a hace mí no me da. No, lo hace mentalmente, que yo es peor soy menos todavía. Que una vaca, porque, a mí no. Porque el cubo mágico uno va a ensayo, prueba y error. Ya habló. ¿No? Sin embargo, la vaca lo hace mentalmente porque con su... La vaca y... Claro, con su y pero aparte, pezuñita. ¿Cómo te da las indicaciones? Claro. Mu, para mucho, acá, mucho para acá. Bueno, la cuestión es... Y las ovejas, y las ovejas son cariñosas. Y ahí está. Viene que bueno, las ovejas. Pero eso cuántas veces se descubrió. Claro, no, ahora no trae noticias de la ciencia. ¿Y sabe que las vacas son las culpables del agujero de ozono? ¿Por qué? Y por los gases que emanan. Ah, sí, esa pavada que escuché. No, no, no son pavadas. Nah, para, tanto gas emanan las vacas. Usted nunca anduvo a traer una vaca. No. No, bueno. Bueno. ¿Qué más? En Chicago, un chef... Hablando de vacas. Claro, vaca, hablando de vaca, claro. Chicago. Va a ser, va a lanzar una nueva línea de comidas por internet. Sí. ¿Dónde va la... vos, por ejemplo, ¿querés una pizza? Sí. Pues pizza. Pizza. Sí. Mandás. Y el que te manda un mail. Una hoja comestible con gusto a pizza. Quiero. Claro. Quiero una pizza. Está imprimiendo. Sí, sí. Y entonces te va a mandar una hoja comestible con gusto a pizza. Entonces, las tintas van a tener hechas a base de jugo de frutas y de verduras, para que tengan gusto en los papeles que te vas a comer. Ah, mira vos. Y el papel va a ser una fibra comestible. Qué bueno, está bueno. Yo jodido pedir un puchero, no sé. O ponele. O y si querés la cerveza, no, vas a tener que salir así o así. Comida. Entonces no me sirve, tiene que ser completo. Porque si yo tengo ahorro para no salir, mandar un mail... Sí. Tengo que salir para comprar la cerveza no, y no, no, pero sí. Bueno, capaz que chorre. Yo voy a inventar. Yo voy a no inventar sé, pero está bueno porque es una manera de adelgazar. Te las pasás comiendo papel. Claro, sí. Pero sí, con gusto. Sí, sí, sí. ¿Eh? Que no sea cortante, claro. Papel, te bueno, todo. Claro. Sí. Y en Alemania van a hacer el reality, van a hacer ese reality que otra vez se hicieron en 2005, que es la carrera de los espermatozoides. Para saber cuál es el hombre más viril y con los espermatozoides más veloces. Ah, o sea que... Va a haber una microcámara ahí que va a estar midiendo todo. Así, el paso a paso. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. Millones y millones corriendo. El espermatozoide sí. Y van a ver cuál es el hombre con más velocidad. Ahora, esto lo harán. ¿Desde dónde y a dónde? La cámara dónde estará, no sé. Eso. Pero muestran ahí los... ¿Así? ¿Cómo van? Claro. A ver cuál es el hombre más... En este caso sería... O sea, el que embaraza primero el que le ¿usted sabe una cosa? Esto me lo explicó una bióloga. A ver. ¿Usted sabe por qué por qué hay varones y mujeres? O sea, ¿cómo? Porque es más divertido. Tiene razón. Pero no, la cuestión es así. Aunque ahora, viste que se me mezcla todo. Pero igual, la base. La base está. Que la usen o no la usen es otra cosa. Ah, no. La cuestión no. Es que, ¿cómo saber si, cómo, por ejemplo, si vos querés tener un varón, por ejemplo, dice que tenés que tener un coito. El día de la ovulación. No, un coito, bueno, está bien, día de la ovulación, pero más allá de eso, el coito y no seguir repitiendo, no seguir buscándolo. No. Así lejos. Y es el día de la ovulación. Sin embargo, los que tienen nenas es porque le dan todo el tiempo. No, yo tengo entendido que... Es lo que me dijo una profesora bióloga. Pero por eso, porque el varón supuestamente se encuentra con el esperma más fuerte, con el que llega primero. No, al contrario. Y los debiluchos, tardan en llegar, que viven más. Al revés. Pero viven más. Es el varón. No, es la nena. Por eso hay más nenas. No. Pero me... No. A ver, María Cristina, si estás escuchando esto, llámanos. Sí, por favor, María Cristina, nos explicas esto, por favor. La cuestión es así. Dice que el hombre, el espermatozoide que lleva el cromosoma del hombre, es más lerdo. Entonces, cuando uno produce el coito una vez y tarda en llegar el coso, si no llegó primero porque era es mujer. Entonces se tiene que dejar, por las dudas, para que ese otro... Ah, ¿usted porque me quiere refregar que estaba full? Porque tiene dos nenas. ¡Anda! ¡Para! Bueno. Y hablando de coito... ¿se terminó con su coito? No, basta, no quiero decir más nada. No, diga, que tenemos tiempo. No. Una efeméride, creo que está buena, ¿no? Porque en 2006, hoy, por ejemplo, el 27 del 11 del 2006, arrestaron a Pinochet. No sabía. Bueno, y en el 27 de noviembre de 1922 descubrieron a la momia de Tutankamón. ¿Usted lo sabía? Y después que vino toda la maldición. Después cayó todo, la mosca, todo. Sí. Y en 27 de noviembre de 1940 nació Bruce Lee. ¿Y cuándo murió? ¿Murió Bruce Lee? No. Sí. Nació en 1940. No, ¿por qué? Por eso. Podría estar vivo. Por eso te digo. No, está vivo, Bruce Lee. No, pero acá Leo dice que no. ¿Qué, se murió? Sí, puede ser. Oh. Pobre. Bueno, ¿y qué acá dice Benedicto y el... Ah, bueno. Hablando de forros. Sí. ¿Benedicto y el forro? Claro. ¿De las bananas canadienses? No, no precisamente. A lo mejor no leyó esa noticia. No sé, pero a mí Leo me hace el gesto sí, tanto hablar. Por eso. La cuestión es que Benedicto sí, permitió el uso de preservativos, pero salvo en casos que de lo violación, justifiquen. Que lo justifiquen. Pelotudo. ¿Cuáles son los casos ¿cómo? Que justifiquen el uso? ¿Y todos justifican, Benedicto? Y bueno, hay que llamarlo Benedicto. Para me encantaría ver charlar con sí, Benedicto. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué todo se justifica? ¿Qué sé yo? Y, pero, y bueno. ¿Qué? Ah, con prostitutas, está bien. Es que, entre no. Sí. Y bueno. Pero no la sabe nadie eso. No, la verdad que no, porque ¿qué tiene que ver sí, eso? El preservativo hay que usarlo claro, igual. ¿Y quién lo sabrá? No sé, nadie más que tú, que has tenido dos hijas. Que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención. No es un reportaje en donde le permitía al otro. Estás escuchando Mediocre, Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. 15:59. Ajá, casi las 4. Casi las 4. Ahí pusieron los Simpsons. La cámara no la teníamos. Frase. La frase. Llegaron mensajes, pero no adivinaron. No adivinó. Ni Cacho, ni Chipi, ni Marcelo. Ni Julio. Julio siempre, yo le pifié sí, a Julio siempre. Sí. Ni Laurita. No, esa canción. No. Sí, dígala. Desde que me dejaste, no es La Ventanita del Amor. No, cumbia. No. Ahí no, claro, porque ya todos se tiraron a esa. Sí, ¿no? Claro, empezaron a decir. Desde que me dejaste, con ventana y todo. No, esta es otra ventana y sí, otro me dejaste. Sí. Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor.

Desde que me dejaste, la ventanita. Yo no sé, claro, no, estamos confundiendo a la gente. No, no, Julio, no es, no es la de Agostini, pero sí. Se quiere ganar a toda costa. No. Venir a ¿qué? Limpiar a la radio. Sí, desde... Ahí está, el que gana, viene a limpiar a la radio. Está bueno. La semana pasada nadie me garpó la tarjeta. Bueno, la, vio que yo dije que ganaba, el que acertaba la semana pasada, sí, sí, sí. Desde me pagaba el resumen de la tarjeta. No, no tuve que pagarlo al editor. Sí. No. Vamos a ver. Si alguien acierta. Sí. Lluvia de mensajes ahí. Sí, sí. Bueno, desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta frase. Sí. Le decimos que si la sabés, te puedes comunicar con nosotros al 466-6559-0237 si estás fuera de lo que es Moreno o Rodríguez. Porque sí. Acá se dice mucho, si estás fuera del partido de Moreno. Pero Rodríguez también tiene 0237. Existe, Rodríguez también y además, existe. En Moreno también hay lugares que es 011. Ojo, Me los celulares. Acá. No, no. Allá por Mariló tenés 011. Ah, no, ¿sí? Ajá, sí. ¿Verdad? Ahí está. Ajá. Sí, no, sí. Bueno, y si no, mandan un mensaje al 1561-540-359. Bien. Bueno, vamos a ir a la promesa incumplida. Promesa incumplida, sí. Que es chan, el Banco del Sur. Que esta... es ya ni me suena el nombre. Porque es una promesa incumplida. No me suena el nombre. La cuestión es la siguiente. Esta no es una promesa incumplida nacional, sino que ya nos remontamos a nivel internacional. Sí. Estamos hablando de la zona regional sur de América Latina. La cuestión es ¿y dónde que, lo iban a poner? La cuestión es que en el 2004, sí. Un señor que a usted le gusta mucho, tiene un aprecio con él, venezolano él, el señor Hugo Chávez Frías, ¿qué hizo, Hugo? Había anunciado que no quería depender más ni del FMI ni del Banco Mundial. Y quería tener su propio banco. Quería tener un propio banco que financiara y diera respaldo a todo lo que es el Cono Sur. Ajá. De ahí el nombre Banco Mundial. Banco del Sur. Banco del Sur, que Cono Sur. La cuestión es que eso fue un anuncio en el 2004. Sí. Todos los presidentes decían, sí, vamos, qué sé yo, vamos, ta. En el 2007, ya pasaron 3 años después de eso, se volvieron a reunir ahora todos los presidentes, donde estaba Néstor Kirchner, estaba Evo, estaba Tabaré Vázquez. Sí. Bueno, un montón de presidentes, donde fueron a firmar el proyecto del futuro Banco del Sur, donde se iba a disponer con un capital inicial de 20.000 millones de dólares. ¡A la miércoles! Y ahí es donde dijeron... ¿Pero bueno, es todo para poner en una caja o es para empezar con los ladrillos? Para una onda, claro, es como una onda... no, para poner una caja. La cuestión es que ellos querían hacer esto para no depender ya del banco del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, que tenían otras operatorias. Estaba muy buena como idea. Sí. La cuestión que en el 2008 se volvieron a reunir ya Cristina como presidenta. La cuestión es que empezaron a firmar convenios de acá, convenios de allá. A mí no me interesa esto. Y ya cuando ponen muchas manos en un plato. La cuestión es que se fue dilatando. Está el proyecto, sigue en pie ese proyecto. Se volvieron a reunir los ministros de Economía en el 2009 diciendo qué competencias iban a tener. O sea... Ahora hablando también un poco de esto, ¿no? De capitalismo y no capitalismo, estamos hablando de que se iba a forzar sus monedas, su capital iba a ser en dólares también, o sea, como que bueno, una cuestión ahí, pero bueno, la cuestión es que Todos tendrían que poner la misma cantidad de plata, bueno, como socios. Ahí viene la cuestión. Claro, la cuestión capaz es que alguno dijo, mi país es más chico, yo no voy a poner lo mismo que el otro, claro, que es más grande. Evo, ¿qué iba a poner? Ay, no, pero... O sea, ahora, hoy por hoy, la economía está... Pero en ese momento, ¿qué podía aportar? Ni avión presidencial tiene Evo. ¿Y qué tiene? Si lo usa el de Chávez. ¿No sabía eso? No. Sí, lo pide. Usted lo tenía cuando me dijo que el presidente de antes hablaba en inglés, el boliviano, yo no podía creer. Bueno, la cuestión es esa. Entonces, la cuestión es que hasta hace no muy poco, hace un mes atrás, dos meses atrás. Ay, sí, sí. hace un mes atrás vino un... ¿Cómo se llama? Un... le hicieron un reportaje a Amado Vudú diciendo qué es lo que pasa con esto de... dice, estamos todavía ahí... Estamos pensando, hace 3 años que están pensando. No, 6 años. ¿6 años? Sí. Wow. Así que esto se va a estirar más, se va a estirar más. Y será, pero por lo que pasa, aquello que pasa, manejan otros tiempos. Claro, otro tiempo manejan, Leo. Otro tiempo. Mira en las caras de la gente como la luz ilumina. Se diría que en el aire una claridad se respira. Muy seguro el arco iris dibuja una sonrisa. Y en la espera ya se siente que la ilusión cobra vida. Es el tiempo que vuela para pasar y recuperar la vista. El futuro nos pide pertenecer sin temor del amanecer. Es la vida que corre sin olvidar lo que ayer no fue natural. Su confianza y la mía hemos de traer para comprender y crecer. Otra luz para vivir, otro tiempo para amar, para ver y sentir que podemos cambiar. Otra luz para vivir, otro tiempo para amar, para ver y sentir que podemos cambiar. La brisa reconoces el verso del nuevo día que se forma con la rima entre libertad y alegría. Armonía necesaria para vivir dignamente se precisa ahora y siempre, lo piensa toda la gente. Es el tiempo que vuela para pasar y recuperar la vista. El futuro nos pide pertenecer sin temor del amanecer. Es la vida que corre sin olvidar lo que ayer no fue natural. Tu confianza y la mía hemos de traer para comprender y crecer. Estamos hartos. ¡Basta! ¡Sácamela un poquito! Te digo y te repito, ¡basta! ¡Sácamela! ¡Ay! ¡Qué pachorra, qué eh! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué pachorra! Calor. Sí. Sí, la hora, Marisa. La hora son, qué sé yo, pueden ser las 6:15, 6:15 pasadas. Y 13. A ver, yo le digo. Y 12. Y 11. Tenemos 11, tantos relojes. Tantos acá. Hacemos un promedio. Son las 10 menos 10. Por ejemplo. Los Simpsons tienen hora. 16 sí. y 12. Estamos unos minutos atrasados. Bien. ¿Estamos qué? Hartos. Bueno. ¿De qué estamos hartos? Primero vamos a recordar los teléfonos. Sí, usted porque tiene que yo hablé. Daniela mandó mensaje, pero no es. No. No, no. Pero todos, la tiene con Daniela Agostini, sí, pero no, sí, es. No es. Ya, basta. ¿Por qué relacionan? Me dejaste con la ventanita. No, claro, es. No. Ay, Dios. 4666559-1551-6154-0359. mediocres@fmoreno.com.ar. Perfecto. Participe por esta frase. Por la frase que dice: desde que me dejaste, Yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. A lo mejor es más vieja esta canción que claro, la de Daniela. Claro, usted no tiró está, ninguna pista. No, pero a lo mejor también ¿vive? Está la de Daniela Agostini. Está inspirada en esta ¿puede canción. Puede ser, porque ojo, tiene mucha letra de Daniela Agostini. Pero no. Es un artista latinoamericano. No es argentino. Sí, pero latino tira algo un poquito más bajo. Bueno, está dentro de lo que se llama el Mercosur. Ay, ya está, bueno, ya estamos. Ah, ese es Centroamérica algo. Descartamos. Sí. Yo mucho no le entiendo cuando canta. Pero hay que prestar atención, Pero es medio atravesado. Y bueno, también. Bueno, y parda. Canta en castellano. Canta como puede en castellano. Como puede. Bueno, ahí ya estamos dando más ayuda. Canto yo. Va a cantar nosotros. Oh, ¿cómo? Bueno, entonces estamos hartos de qué, del costo de la vida, de qué, del precio del arbolito. ¿Cuánto sale un arbolito? Yo quiero saber, ¿cuánto sale un arbolito? Como 80 mangos, algo así. No, estamos ¿80 hartos. ¿Pesos vale? Sí. ¿Un arbolito? Uno más o menos cualenque. ¿De cuánto? ¿De 1.20 m? Y más o ¿un menos. ¿Un metro? Sí, sí. ¿Y sí, las sí. bolas? Y pesan. Para según el arbolito, pesa. No sé, ¿sabes chata, que no me fijé cuánto están? Sí. El pan dulce está caro. Todo está caro. El pan porque, dulce 9 mangos, 10 mangos, 12 mangos. ¿Pero por qué estamos dentro? Hartos de esto? Porque sí. En definitiva todo esto se viene, se divisa porque esta semana Amado Boudou empezó a hablar de el tema de el acuerdo con el Club de París y el FMI. Sí. La cuestión es que el Club de París, para arreglar, supuestamente dijeron que no iban a ponerse, no se iban a bajar los pantalones ante el FMI. La cuestión es que se bajaron los pantalones porque el FMI iba a venir acá de nuevo. La cuestión es que la oposición y él decía que no se iba a arreglar nada. La cuestión es que sí, que no, que pita y flauta, que vienen a revisar unas cuentas. ¡Apa! ¿Qué es el Club de París? Son 19 países. Me encanta Club de París. Sí. Claro, pero son 19 países que prestan plata. Y bueno, la cuestión es que nosotros, cuando se declaró el default en el 2001, le dejamos de pagar al Club de París. Ahora, ¿qué es lo que habíamos pagado de más? No, una en vez, el, esa es el FMI. Esa es el FMI. Con eso fue otro. Claro. ¿Cómo debemos, como no tuvimos más nada, no teníamos deudas con el FMI, Néstor había dicho, no vamos a pretender que el FMI venga a avisarnos nada. La cuestión es que el Club de París dice, para yo poder transar con ustedes, a darle una suerte de rebajas en los créditos, etcétera, etcétera, tiene que intervenir en el FMI. Entonces, Amadou había hecho esto, se bajaron los pantalones, parece. Pero todo esto, hablan de plata, de allá, de acá, los 500 pesos de los jubilados. Sí, y dicen que nos vamos, un diario dijo que perdíamos plata, ¿no? Con darle a los jubilados. ¿Entendés? Qué malo. La cuestión es que, bueno, se está hablando mucho de esto. Diario de la Nación fue. Sí. Habló Cavallo también. ¿Eh? Sí. Hablando de gente que está muerta. Oh. Dice que el dinero hoy, el peso argentino está más devaluado que en el 1-1. Ay, pero si el 1-1 era una mentira. Bueno, pero él dice que está peor todavía ahora. Bueno, que Cavallo se quede donde está, que, sí, ni que meta. No, que no lo el otro era malo, ¿Cuál? Y el otro que se murió. El otro pelado que se murió. El que nos encajó el IVA, el venía, el todo eso. Rapanelli. No, el otro, que vivía acá, acá en Moreno, no vivía acá. ¿Se acuerda el pelado malo? Después vino Cavallo. El otro que metió todo el... No me acuerdo, Herman González, después vino... Roy. No, me acuerdo. Había uno pelado más chiquitito que fue el que inventó el IVA, que había metido el IVA. ¿Se acuerda? No me acuerdo. Ay, Héctor, te acordás el nombre. Sí. Había uno que era re malillo, que vivía acá en Moreno. En el country de San Diego vivía, ¿o no? No, ni idea, la verdad que ni idea. Pero no sé. Sí, ahora espere que ya me voy a acordar. Ya se le va a llegar el agua al tanque. Ya me va a venir. No, puede venir dentro de 2 meses el nombre. Le mando un mensaje. No, me vas a mandar un mensaje vos claro. A mí. ¿Te acordás de cuál era el pelado malo? Era, claro. Bueno, no, la no cuestión es que, bueno, se dice... Bueno, usted sabe que, por ejemplo, entre otras cosas... no quieren imprimir un billete de más alta denominación. ¿Qué? ¿Un billete de cuánto quieren imprimir? ¿De 500 mangos? De 1000 pesos, por ejemplo. ¿Y quién te da el vuelto? Pero no se pide 1000 lo mangos. Sí. De 500. Lo que pasa que si hoy imprimen un billete de 1000 pesos, se va a devaluar aún más todavía. O mejor dicho, van a demostrar que la moneda está muy devaluada. Porque hoy con 100 pesos vas a la carnicería, compraste el kilo de carrilla, olvídate. Claro, no, ya está, ya fue. Entonces, ya fue. Un billete de más alta denominación, el país admitiría tener bastante inflación. Y es más, lo que pasa es que tampoco se da abasto en la confección de los billetes de 100 pesos. Hay faltantes de billetes de 100 pesos, claro. Sí, bueno, pero cuando más de una vez vas a comprar y no tienen el cambio de 100 pesos para dártelo, que van a hacer un billete de 500. Bueno, ya, pero me asusta la idea. Pero bueno, la cuestión es... Un billete de 200, te creo. Bueno, pero más capaz allá que... de eso, la cuestión es que como no quieren imprimir un billete más, más alto, se tiene que imprimir mucho más billetes de 100 pesos. Pero claro, como la Argentina... Hay mucho billete nuevo, ¿eh? Claro, pero no da abasto la Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué? Se le encargó a la Casa de la Moneda brasileña que imprima los billetes de 100 pesos. O sea, que todos los billetes nuevitos que usted va a ver por ahí, más de algunos son de Brasil. Pero va a haber problemas, porque seguro que van a ser distintos. Van a tener algo. Sí. Y van a empezar, falso, este no, este... Acuérdese. Bueno, hubo una vez se hizo un billete... con el patacón, ¿se acuerdan? Pues más lejos. La cuestión es que viene la mano así. Otra de las cosas que pasó en esta semana, también de las cuales estamos hartos, porque estamos hablando de los precios, de la plata, del FMI, etc., es que, como todos saben, cualquiera que come carne acá... Aumentó la carne. Pero el pollo, che, se disparó la miércoles. Pero el señor Moreno, ¿no? Guillermito Moreno, dijo que iba a autorizar al ¿cómo se llama? Un aumento de la carne de un 7% a un 10% para la fiesta. Ya sé quién es el pelado malo. A ver. Juan Carlos Tachi. Tachi. ¿Se acuerdan? Pero gracias, papá. Viejo. Yo tengo mi secretario. Gracias. Claro, Héctor. Estaba al frente de la DGI. ¿Viste, siempre, Tomás? Siempre. Había un malo. Bueno, pero yo era chiquito. Ese era malo. No, era tan chiquito. A mí me reventó. Bueno. Era malo, Tachi. Se te cobraba. Sí, tienes razón. Ahora ese acuerdo. Fue sí, el que agarra, era más malo que Caballo. Era más malo que la peste. Bueno. Sí, pero ese... Bueno, la cuestión es que, entonces, Moreno dio la autorización para que en las fiestas aumenten de un 7 a un 10% la carne. Así que... Para la fiesta. ¿Qué cosa esto, ¿Qué cosa? Usted, ahora te aumentan el matambre. A mí eso es lo que me revienta. Ahora te aumentan el matambre, te aumentan el lechón. No sé cuánto estará un lechón. Que un lechón... Acá hay una granja que yo iba a comprar siempre. Bueno, las alcaparras, dice Leo, están caras. El vitel toné. Escúchame, eso es calentísimo para comer. Hay que comer algo fresco. Yo lo puse en lechón frío. Pero déjate mermar. Pero si te... Yo digo, pero no me gusta. Pero la gente come a... Hay que comer sanguchito de miga ese día. El pionono dice que aumenta también. ¿El pionono? Sí. No. Sí. ¿Cómo te va a aumentar el pionono? La mayonesa, la claro. Bayonesa. Para la bayonesa. ¿La bayonesa? No sabés. Porque la mayonesa... Y la papa, ya veo que la papa la aumentan también estos desgraciados. ¿Sabes que el otro día estaba hablando de esto? A mí que, me de enoja mucho eso. ¿Sabes que el otro día tuve que ir a Capital, no el miércoles? Estuvimos me enteré que anduvo por el 11. Sí. Y bueno, tú fui el martes... No, fue el miércoles y después el jueves. ¿Y? ¿Qué vio? Wow. La cuestión es que íbamos con mi mujer, ¿no? Así en el auto. Y ella es de prestar atención al manejo y a las ofertas. ¿Qué tal? Y vimos... Qué bueno. ¿Y qué vio ella? Usted me podrá decir ropa... Por ahí una oferta. Yo veo cosas extrañas siempre. Verduras. Sí. Por ejemplo, 4 kilos de papas. Sí. Tira un número. 4 kilos de papas y, qué sé yo, 5 mangos como oferta. Bueno, pero eso no es... Me estás sacando yo, todo. No sé. No, pero... ¿5 pesos? 5 pesos, que es barato. Acá te cobrando 3. Es barato, pero por eso mango te digo, por ahí como un tiraron así una oferta y la pusieron. Sígame el juego, si no... Bueno, diga. ¿Cuánto? De nuevo, vamos a nuevo. No sé cuánto está la papa. Bueno, ¿sabes cuánto está 4 kilos de papas? Diga un número. No sé. ¿20 pesos? No, 5. ¿5? ¿No? ¡Qué barato! Vamos. Barato. Lástima que estaba en 11. Claro, pero escucha, ahora para la fiesta te aumenta la papa. Sí. La ensalada de fruta. La ensalada de fruta. Chicos, no coman ensalada de fruta para el 24. ¿Sabes lo que estamos imponiendo nosotros? ¿Por qué la gente se saca la resaca? Claro, con el juguito. Con el juguito, porque el juguito te pegas un pedal de la... No. ¿Usted nosotros... sabía que el alcohol queda en la fruta y en el juguito quedan los jugos de la fruta? Por eso nosotros ponemos alcohol, porque tenemos niñas pequeñas. No, bueno. Pero por eso la gente se es como que se limpia después de todo lo que chupa, cosa, se come la salita frita. Coman helado. Helado. Coman otra cosa. Sí, el es un embole. El postrecito. Se te machuca la banana con el calor. Claro. Peras, podés comer peras. Y de peras, regalo, Papá Noel, a lo mejor le voy a pedir la fundita de la banana. El, claro. Bueno, pero más allá de Papá eso, Noel, lo que, yo no quisiera ver los precios de los Papá Noel. Es que si, ¿qué se hace problema a usted si es Papá Noel? No, le cuida, le cuida el bolsillo a Papá Noel. No, Papá Noel. No, chicos, pidan no. lo que quieran, que Papá Noel se lo tiene que traer. No, si se portaron bien. Yo te acoté una cosa. Sí. Que cuando mis nenes creían en Papá Noel, que nosotros también creíamos en Papá Noel, estábamos tan estúpidos de pronto. Bueno, entonces, claro, ponele, decía mi hija, vamos a pedirle. Dice, ay, yo quisiera una computadora, decía Pablo. ¿No? Entonces nosotros decíamos, computadora no podemos. Claro. Ay, Micaela venía y dice, pedísela a Papá Noel. Claro, el gordo bien. Que garpaba todo. No, no, Papá Noel nunca trajo la computadora. Porque bueno, es pesada. Es imagínese pesada. Una ¿entiendes? Aparte Rudolf. Sí, ¿esa sí. nariz de qué es? Esa nariz colorada. Y lo que pasa es que para bajar... y para subirlo al gordo. Pero para bajar el frío. Sí. Y en esa bolsa que lleva... tiene... tiene... Acá hacen unos tiene gestos. Cada cosa que uno... Yo, yo digo, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que creemos en Papá supongamos, Noel. Supongamos. Yo no estoy ese día en mi casa. Y Papá Noel no me deja el regalo. ¿Dónde va ese regalo? Pero Papá Noel es sabio. Él va donde está. Usted está, ahí va Papá Noel. Cuando era chica, sí, más de una vez, cuando era... me quedaba esperando. No. Papá Noel siempre me dejó. Ni había en tal casa, en tal otra, en tal otra. Ah, pero porque usted tiraba varias direcciones. Pues yo, no, porque yo me portaba muy bien. Siempre no, me portaba bien. No. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que estamos hartos de los precios que los se fueron precios, a la lona. Los precios, no sé, pero... Me, y no, van a no venir sé más aumentos. ¿Cuánto así puede que, llegar a salir, por ejemplo, ¿no? Sí. Una bicicleta? Está la bicicleta 400... más de los Reyes, me parece. ¿No? Sí, la bicicleta de los Reyes. Porque los Reyes son tres. Claro, tres. Pueden repartirse el peso. ¿Sabe que a mi hijo cuando tenía 4 años, sí. Papá Noel le trajo la bicicleta? Está bien. Papá Noel, con gorro y todo, sí, vino sí. con la bicicleta, con un par de copetes, se nos perdió Papá Noel. Tengo varias anécdotas de la bicicleta. Vino la bicicleta, Papá Noel. No. Montado en la un bicicleta. Papá Noel que el Papá Noel este tenía que hacer el reparto de toda la cuadra, ¿no? Pues estaba medio copete el Papá Noel. Claro, porque entonces, cada lugar que iba tenía que brindar. Le llenaron de bolsa de consorcio todos los paquetitos y un par de mujeres frescas lo iban guiando al domicilio que tenía que ir a repartir. Está bien. El tema es que había quedado con la bicicleta de Pablo. Claro, dijiste. Por ahí venía con botas de goma, 32 grados de calor. Pero había llovido. Pedal con la bicicleta. Pobrecito, mi hijo estaba tan feliz con esa bicicleta. Al mes me la robaron. Qué hijo. De qué mío. Hijo. Ojalá sí, que se hayan quebrado las dos piernas. Mira. Sí, sí. Vos sabés que sí. Y después tuve otra. Okay, sí, Rudolf, otra sí. Fue Rudolf. Y otra anécdota fue que cada año aparece un Papá Noel distinto en la familia. Claro. Héctor no puede ser Papá Noel tan fácil por el tema de que tiene un par de cicatrices en las manitos y lo delata. Se ponía guantes de lana. ¡Ay, qué lindo, calor! Qué lindo. Y después otro año le tocó a mi cuñado Carlito, pero Carlito se había pasado de copas también. Y quedó encerrado en la casa. Y quedó Papá Noel encerrado y todo estaba. Los chicos decían, está dentro Papá Noel, está dentro. Y Papá Noel en un momento los se casamos, sumó a la ventana. Los casamos. En un momento Papá Noel se sumó a la ventana y nos hacía el gesto, ¿por dónde salgo? No, no, está sí, bien. Pero era lindo. Está bueno, está bueno. Pero bueno, ahora está caro. No sé, bueno, pero se fue toda la mierda. Ahí está, nos tenemos que poner el... Sí, ¿por qué? La almejita. Sí, ya sé, pero ¿por qué todo esto? Porque, ¿qué ¿por es el costo de qué? Porque este es el costo de la vida. Habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah. Es verdad. Ah, ah. Es verdad. Ah, ah. Es verdad. Do you understand? Do you. Si la gasolina sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. ¿Piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah. Bupale. Ah, ah. Bupale. Ah, ah. Bupale. Ah, ah. No me sientes.

aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Domingos, de 22 a 24. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Ponen un rol de jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Seguimos en Mediocres, la hora, Marisa. La hora son 5 menos 25. Bien, tenemos frase. La frase es: desde que me dejaste, ya no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. Bueno, es brasileño el señor autor de esta cosa. ¿Y no, quién? Miguel Ángel lo descubrió. Entonces va a participar para que te pague la tarjeta. No, para que venga a limpiar la radio. Ah, ahí está. Esta semana es eso. Listo. Bueno. ¿Qué tiene que traer? Bueno, sí. Todos los elementos. Pinte, todo. No, limpieza. No. ¿Y qué pinte también? No. Sí, no seamos. Claro, y capaz que viene hoy que no hay agua. No le des tantas cosas. Bueno. No, la tarjeta dentro de 15 días que me viene un nuevo resumen. Claro. Bien. 15. Que me pague la matrícula del colegio. Ah, puede ser. Ahí está, listo. La cuota aguinaldo. Claro, 15 61 54 0359 o 466 65 59. Tenemos saluditos porque hoy. Ay, sí, es... cualquier cantidad. Antes que nada, gente que está escuchando allá de el arco de Güemes. Sí. Cuente. A Claudia, que cumplió años hace poquito. Ay, un beso, Claudia. También, pero no es mi mujer, es una persona. No, otra Claudia del Arco. Hay muchas Claudias. No, esta es Claudia del Arco. Claudia del Arco. Del Arco de Güemes. Bueno, a toda la familia, Claudia. ¿Qué lo cumple, Feli? También tengo cumpleaños hoy, que tengo que ir de acá, me voy a José Paz. Ah, cierto. Sí. Ya me había contado. Sí, le conté sin querer. O le mandé un mensaje equivocado. Bueno, ya está. ¿El cumpleaños de quién es? De María Esther. Que la, ¿sabe cómo la encontré? María Esther, feliz cumpleaños. ¿Sabe que la encontré a través del Facebook? Usted me dijo, entra a Facebook y me encontré a ella. Y se compañera de la secundaria. Y usted ponga el nombre ahí. Y me contactaron un montón de compañeros del profesorado también. Sí. Hola, Néstor, ¿cómo andás? Digo, gente que pensaba que no me quería, me quiere. Sí, y si por lo menos te escriben algo. Claro, algunos no. No, bueno. Ah, yo le mando un saludo a Rayo. Ah, Oscarcito Rayo. Sí. A Leo no, porque Leo no me contestó nada. El gatito Coco. Estuvo en el programa de Rayo. Tiene que tener Facebook el gatito Coco. Está utilizando mi Facebook el gatito Coco. No. Estuvo con Rayo, le mandó un mensaje a Solange y a Rayo. Ah, qué lindo. Y otro beso para Sol. Porque estuvo re heavy, re jodido el otro día acá. Ah. Sí. Y le mandó diciendo que él había sido el inventor de heavy, re jodido. En el 64 con Juan Verdaguer. Bueno. No, sí. El gatito Coco está picante. Y más allá de eso, también tengo otro cumpleaños de hoy también, que es un primo mío, Juan Carlos, que también cumple años. No sé. Feliz cumpleaños, Juan Carlos. Y Miguel, que también que trabaja en el Banco Credit Cop. También feliz cumpleaños, hoy. Miguel, de Banco Credit Cop. Conozco mucha gente que cumple 26. Feliz cumpleaños, Mabel, gente que conoce mucho. Mabel también de allá de frente. La madre de ¿cómo Leo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Raquel. Feliz cumpleaños, Raquel, mamá de Merlin. Del señor Leonardo Smerling. Un montón de gente cumple 27. Mira vos. Bueno, yo le voy a mandar un beso a mi hija chichichichichichi bonita de mami, que cumplió 11 años, mi bebé, el miércoles. El miércoles, todos llamándolas. Mis hijas estuvieron rompiendo desde que... Hoy es el cumpleaños de Micaela. Y bueno, Micaela lo único que hizo el miércoles fue rascarse, ir a la escuela, le tiraron huevo, le tiraron de todo. Yo digo, eso cumplió 11. Sí, sí, sí. Iba a cumplir más, no sé. Hubiese llevado un tupper, algo divino, para... Divino, no, para divino. El... Los compañeros la resaludaron, todo estaba recontento, ah. Vinieron los tíos y después... Va a cumplir, obvio, pero ¿sabes sí. lo que va a hacer cuando cumpla los 15? Por eso te digo, ya le tiraron, le escupieron, mentitas, la revolcaron en la tierra a los compañeros, no, vino con la empresa. Ah, re, re buena no, onda. Nada, se re divirtió, estaba re contenta. Ah, bueno, se mientras sintió contenta, grande, no sé, mentitas, sí, vino con todo escupido mentitas. Ah, ¿viste las mentitas? Sí, sí, sí. Bueno, le decían, ¡pac! Y se las pegaban en el pelo. O ahí está entrando alguien. Bueno. Ay, ah, bueno, mirá cómo se vino. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Elsa? Hola, buenas tardes, dije. Buenas tardes, ¿ah? Elsa, ¿cómo le va? Muy bien, ¿a usted? Ay, yo la verdad que bien, qué linda que está hoy. Ay, vine fresca hoy, me con gustan esta blusa. Ay, qué... La blusa está muy... Me gustan las sandalias con la tirita pulsera. Sí, sí. Y me y toda la mañana el taquito estuve, cuadrado, me queda estuve lindo. Pintando las uñas de los pies. Me gusta ese color rojo, rojo ay, que se puso. Ay, es un color... Adoro pero el le, rojo. Perdón, ¿pero le falta la uña en el dedo chiquito? Se esta la... es radio. No, por favor. No, por porque favor. Si usted... Me ve... No, espere, Elsa. No nos escuchan. Cerrá los micrófonos, Leo. Sí, cerra, claro. No nos escuchan. Elsa, escúchame. Pero vos te pintás. La uña la pintás decir, arriba del dedo. Hay que aparentar. Hay que aparentar todo. Está bien, pero ¿sabes qué venden la uña postiza? Bueno, abrí. Hola, ¿qué tal? Sí. No qué dijimos linda que nada. Está Elsa. Sí, ay. Estuve el escuchando. Perfume. Ese perfume es el María Estuardo. ¡Sí! ¡Ay, Dios! Ese ¿cómo lo reconoce? Sí. Y porque yo tenía una tía que usaba ese y el Siete Brujas usaba. El Siete Brujas lo tengo todavía. Es difícil tiene? De conseguir. Sí, no. No está sí, fácil sí, sí. para lo conseguir. Lo utilizo nada más que para ocasiones especiales. Un acto conmemorativo en el colegio. Ahora, el desodorante que usa. No, porque hay olores que uno no olvida. Uso bonita. Es el, sí. No, porque tiene olor al poliana en barra. Claro. El de, no, pero ese es bonilla. No, es el rolón. Verdes, ese. Es el rolón. ¿El rolón? Sí. Sí. Que... Yo lo sigo utilizando. Sí. Esos ¿se acuerda que no la última olvida. Vez que estuve. Sí, la última qué vez que estuvo que Elsa. Hace rato que no contamos con su presencia. Ah, me extrañan cuando vengo, porque vengo, cuando no vengo, porque no vengo. Pero está acuerda? Linda, está estuve... linda. Néstor, no seas así, porque pasó por la peluquería. Mira, sí, tiene, sí, olor, sí, tiene tú... hasta el olorcito al Robi negro. Sí, está re sí, linda, sí, está hermosa. Bueno. Usted sabe que yo me hubiese encantado que usted sea mi maestra, ¿sabe? Ay, y usted no si hubiese sido alumna mía, hoy no estaba en esta radio. Oh, no. No, la hubiese sacado derechita. Pero yo me porto bien. Derechita sobre todo, derechosa. Sí. Elsa que... Bueno, esta semana, yo la última vez que vine, dije que le iba a traer algo para usted. A ver. Y ahora, colación del cumpleaños de su nena, ¿no? Sí. Que ya tiene 11 añitos. Sí. Tiene que cuidarla mucho. Sí. Por favor, no la traiga a esta radio. En principio. Pero por... Porque yo ya la veo. Desde que usted ingresó a esta radio, ha cambiado mucho su look. Ay, es que encima hoy me vine de zapatillas. Cada vez peor. No, no, cada pero, vez peor. Pero no. Antes por lo menos hacía la planchita. No, la tengo hecha. Ay, me se nota. El... Ay, cómo se nota. Se está convirtiendo el como el vago ese. Perdón, si lo dice por no. mí. Sí, por usted lo digo. No. Le traje... Usted sabe que yo me dedico mucho a investigar. Y tengo unos personajes uruguayos. Sí. Y he tomado este tema... Para mi futura nietita. Ah, que va a ser abuela. No. Pero usted... Para mi futura nietita, yo ya me estoy previniendo. Así que no, si Hermenegildo, pobre, no va a poder ver a sus nietas, ¿no? A usted se encarga claro, de cuidarlas. De cuidar la imagen de mis futuras nietas. Así que este consejito le va a servir para Micaela. Micaela, escucha, por favor. A ver, Merlin. Lo principal es que el muchacho sea sanito. Que no me fume ni me tome pa' empezar. Que haga deporte y se levante tempranito. Que coma sano y no le guste trasnochar. En lo posible que sea cauteloso y cauto. Que suene el hombre la virtud fundamental. Si no es así que por lo menos tenga un auto. Porque la nena está aprendiendo a manejar. Si es por pedir yo pediría que sea lindo. Si no es lindo, por lo menos que sea bueno. O por lo menos tenga un padre coronel. Si es bien blanquito. Sí. Si es bien blanquito. Sí. Si es bien blanquito, habrá que conocer los suegros y averiguar cómo es la rama familiar. No sea cuestión que tenga algún pariente negro y andar mezclando el chocolate con el pan. Los rubiecitos. Sí. Los rubiecitos. Sí. Los rubiecitos suelen ser casi un milagro, pero algo turbio también pueden esconder. Después te dicen que le gusta que son magro y tienen toda la familia en Israel. Que no sea chino. No. Que no sea chino. No. Que no sea chino, santo Dios, que no sea chino. Y digo chino en el sentido general, por eso chino de países similares. Que no son chinos, pero son chinos igual. Le pido a Dios que no me traiga un boliviano y mucho menos un peruano, por favor. Que sea católico, apostólico, romano. Que no me vayan a enchufar ningún mormón. Pero volviendo al tema horrible de los chinos, el chino es loco por su honor y su moral. Si se le cae el cucurucho de un helado, igual se te hace un harakiri en la cigal. Que por favor no vaya a ser un macumbero ni una lesbiana disfrazada de varón. Que no sea plancha ni tampoco metalero. Que no sea hippie, patóbica o maricón. Ni paraguayo, ni chileno, ecuatoriano. Mucho charango, mucho indio y el color. No vas a andar lidiando vos con el problema que en Uruguay Rivera ya solucionó. Pero confío en su criterio y en su juicio. Ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios, y que la quiera y que la acepte como es. Baja un cambio del caballo un poco, en serio. Ricardo, todavía no sos un artista. Tenés que aprender a respetar a los artistas de verdad. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. ¿Y qué me cuenta? Linda la canción, muy buena. Pintoresca. Sobre todo que tenga un padre coronel, por ejemplo. Claro, y que tengan, vivan en dónde, por ejemplo. En Campo de Mayo. Claro. O en Bellavista. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Usted ya habló todo lo que tiene que hablar con su hija? Hablé algo, pero cualquier cosa se la mando a usted. Por supuesto. A la nena. Acuérdese que no se tienen que bañar. ¿Quién? Cuando le venga el asunto. Ah. No se tienen que bañar. Ah, no tiene que tomar vallaspirina. No. Sí. No se tiene que cortar el pelo. ¿Tiene que llegar virgen al matrimonio? ¿Usted me está hablando en serio? Le pregunto, no sé. Lo que pasa es que yo estoy medio enredada. Usted ya me está dando a entender que usted no llegó virgen. No. Yo sí. Ah, me parecía. A mí no me tocó ni un pelo, Letor. Pero me imagino, ese hombre debe ser. Ay, me gustaría conocerlo. Ay, no es bueno. Ay, Letor. Ay, me gustaría conocerlo. Usted me da imagen de madre argentina. Sin embargo, bueno. Sabe que se ríen de mí. Hay gente acá. Hay gente acá que, bueno, no. Hay gente ya afuera. Que yo no me la quiero cruzar. No. Yo dije que yo me casé virgen y todos se ríen. Bueno, dice que se van. ¿Por qué se van? Se van. No, se están haciendo de la barra. No me dejen sola. ¿Por qué no le creen? Pero no les dé bolilla. Porque ella hará nuestras cosas. Yo me casé por la iglesia, me casé vestida de blanco. Como debe ser. Como debe ser. No es. No digamos, ay, qué mal lo que hizo. Porque es lo que debe ser. Acá porque están acostumbrados a otras cosas. Yo tuve 10 años deben de novia. Vivir en comunidad. Nada, todos contra todos. Ay, una cosa. No. Nosotros estuvimos 10 años de novio y nada. Muy bien. La visita era martes, jueves, de 7 de la tarde a 9, depende. No. Los domingos ahí estaba, salíamos a caminar con papá y mamá atrás. Ahí estaba mal. Porque tendría que ser en horario diurno. No, y por ahí algún día, si yo me sacaba alguna buena nota en la escuela, por ahí me dejaban verlo 15 minutos después de las 6. Es mucho libertinaje para mi entender. Bueno, me voy diciendo. Le dejas muchos saludos de parte mía a su hija y que coincida con esto, por favor. Ahí está viniendo un gatito. ¡Ay, qué bonito gatito! Hola. Hola, qué lindo. ¿Cómo es? Quería conocerla. Ahora se juntan todos, ¿viste? No. Cosa que no soporto. Bueno, yo me voy a ir. Bueno, chao, Elsa. Chao, linda. Qué linda que está, ¿eh? Ay, es hermosa esa mujer, ¿no? Ay, ¿qué querés? Yo no podía decir otra cosa. ¿Cómo le va, gatito Coco? Ay, gatito, sabe que me obligaron no me a decir más. Algo feo. Usted no Merlin, me ¿por qué te reís así? No se me tocó ni un pelo. Se estaban riendo mucho allá afuera. Sí. Yo le creo. La tira de cola claro. Full. Sí. Ah, ¿cuántos? Yo también. Voy a llegar Castro. No, pero ¿qué quiere decir? Elsa me faja. Ay, dice venga acá, venga que claro. Lo toquete un poquito. Pero qué lindo que está hoy. Sí, la verdad que vino tiene bastante. Tiene olorcito a... Sí, porque de acá... ¿Qué se puso? ¿Desodorante de coches? ¿De auto? Claro, sí. ¿Se refregó? Sí. ¿El pinito? Claro, el pinito que está debajo del volante. A eso, sí. Tiene olor a pinito de auto. Sí. Porque quise intentar manejar, pero no me dan las garras. No llego a los pedales. ¿Tiene un tatuaje? ¿Qué se hizo? ¿Un tatuaje? Sí. ¿En la ingle? Sí, ¿qué dice? Mire lo que dice. A ver. Bueno, pero tápese ahí. La M. Pero le va a crecer el pelo ahí. Yo me voy a cuidar de raparme. Qué lindo tatuaje. Sí, pero tápese, no se toquete tanto. Está coqueteando mucho con Solange. Le manda saludos a Solange. ¿Quién? Ojo, el gatito. Yo quiero pensar que él es su trabajo, ¿no? Sí, seguro. Yo estuve escuchando durante el programa. Sí. Y bueno, he descubierto cuál es la canción. ¡Ay, sí! ¿La descubrió? Sí. Esa canción. ¿Cuál es? Esa canción la hicieron para mí. ¡Ay, ¿en serio? Sí, cantémosla todos juntos. A ver. Repite la frase. Repítela. Repito, espera que la busco. Repipito. Repipito. Repipito. La frase es: desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. Esa canción la hizo cuando yo era mascota de... ¿De quién? ¿De quién? No sé. Se me fue el nombre. Porque si era azul. Roberto Carlos. Pero azul era. Sí, después me teñí de negro. Y ahora se depila. A ver, gatito Coco, vamos a cantarlo. Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra. A la guerra. Noche y día. Saltando una verja. Verte a ti. Verte. Y así. En tus ojos. Algo nuevo. Descubrir. Las rosas decían. Que eras mía. Ahí vengo yo. Y un gato que me hacía compañía. Cante usted un poquito, sí, Coco. Desde que me dejaste, yo no sé por qué. La ventana es más grande sin tu amor. Ahí estaba la frase. El gato que está en nuestro cielo, dale. No va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que sabrá de mi sufrir porque mis ojos... ¿Qué cosa, gatito Coco? Una lágrima. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. Es larga esta canción. Es larga, pero... Yo no la practiqué. Lo El gatito sí. Querida, querida, vida mía. Reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo. ¿Qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar la prima clara de primavera. ¡Vamos! El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma. ¿Qué cosa? ¿Qué Gatito Coco. Una lágrima. ¡Ay, qué lindo! Gato que está. Siga, porque a mí me gusta el aire al aire después, ¿eh? A mí también. Nunca se olvida que fuiste mía. Más siempre serás en mi mirar la prima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más siempre serás en mi mirar la prima clara de primavera. La la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la. Seguridad jurídica, esto lo dijo el delegado de Barack Obama que está en Buenos Aires. Choque entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino tiene que ver con la seguridad jurídica. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Una falta de respeto. ¿Por qué? Porque no estudiaron la canción. No, usted no, sí, Marita, es que usted muy sí. Larga la canción. Pero este muchacho no estudió. A mí me gusta nada. El gato. Encima no veo un carajo para leerla. A mí Gatito me gusta Coco, el gatito triste y sí. Azul. Imagínese cómo estaba en ese tiempo. Triste y azul. Triste y azul. Pobrecito azulado. Mi gatito. Yo tengo un negro azulado. Pero qué canción, ¿no? Porque un gato triste, un gato azul. Es raro. Habría que analizarla. Sí. Está gato triste, azul. Primero está en el cielo y después le hace compañía. Sí. O sea, está que medio, está medio. Se fumó algo. Está volando. Roberto y. Sí. No, no hablé. Y no, no sé. Vio que se habla medio raro. Raro. Arro sí, medio. Sí, sí. Le enseñé a hablar castellano yo. Saltando la verja. Dice claro. Una cosa sí, medio extraña. Sí, sí, yo sí, había partes que no las entendía. Saltando la verja no la entendía. Sí, pero no yo entendía, te veo como la prima clara. De primavera. Claro. La prima clara. Y la prima, y la sería, prima está clara la prima primavera. Clara y la primavera. Claro. Claro. Y después, ¿qué más dice por acá? Que me llamó la atención. Sí. No sé. Bueno, que, no sí. Sé. Era como. La verja. O sea. La verja. Jugaba la guerra. Era bastante. Qué feliz. Dice que era feliz porque jugaba la guerra. Guerra. Yo también jugaba y la guerra. Saltaba la verja. La verja. Menos mal que la verja. Y no la G. J y no G. La cuestión es que, bueno. Pero es raro, porque el gato estaba en el cielo, le hacía sí, compañía, sí, era sí. Azul. Sí, porque yo ya le dije, yo soy negro azul. Ay, solar, pero yo a usted le creo todo, gatito. Sí, la verdad, hoy... Hoy está la tan la semana que viene tengo una canción. ¿Sí? Oh. No sabe lo que es. No ¿pero quién la va a cantar, usted? ¿O la va a cantar el Coquito? Yo quiero saber primero cuál es y después le diré si se le canto. Bueno, le voy a dar un besito. Gracias. Ay, qué rico. Nos tenemos que ir. Ay, nos tenemos que ir. Sí. Ahora viene la gente de Talla Silencio. Ay, bien, las chicas de Talla Silencio. Sí, sí, qué sí, bueno. Sí. Bueno, mandamos saludos. Estuvieron afuera con Elsa. No, sí, sí, pero ah, ¿sabe Ludmi, qué? Ludmi, claro, Ludmi, Ludmi. Porque hay que, para contratar a Ludmi, para que Ludmi sí. Vaya a cantar a tu cumpleaños. Da, a donde sea, para, fiesta, divina, porque Ludmi sí. Tiene re buena onda sí. Y te trae suerte, Ludmi. Que lo vamos a traer el 18. Yo sí. Aprendí a cantar desde que vino Ludmi. Buah. Puse esfuerzo. Buah. Bueno, por lo menos me aprendí la letra, buah. Che, qué bueno. Da. Bueno, Ludmi, yo te quiero. Dale. Llaman al 15 66 64 95 98 y contratan a la voz más dulcita que hay. Sí, sí. Y capaz que hagamos un dúo con Ludmi. Con el gato sí, Coco. Sí, y capaz sí. Que vaya yo haciendo la vamos a cantar Garganta con Arena. bueno. Estuvieron en la puesta al aire el señor Leonardo Merlin. Gracias, Leo. Marisa Villega como conducción. Haciendo lo que podía, como siempre. Sí. Néstor Benítez. Néstor Benítez. Sí. Y el gatito Coco. El mejor. El único. Mejor. El maravilloso bueno. Gatito Coco. Re hasta lindo. La semana que hasta viene. Hasta la semana que viene.